Buenas noches, respetados estudiantes. Mi nombre es Mario Javier Donoso. Me ha tocado impartirle este trimestre la materia de taller informática educativa. El tema es uso y manejo del procesador de palabras Microsoft Word, dirigido a estudiantes del profesorado en educación primaria. Bien, seguidamente entonces vamos a definir qué es informática educativa. Bien, informática educativa no es más, ¿verdad? Es un campo que emerge de la interdisciplina que se da entre la informática y la educación para dar solución a tres problemas básicos. Aplicar la informática en la educación, aplicar la educación en la informática y asegurar el desarrollo del propio campo. Los educadores del nuevo milenio somos informáticos educativos, es decir, interpretamos nuestra realidad educativa en términos de materia, energía e información, para hacerle frente a los retos y a resolver los problemas que nos plantea el mundo actual. Definitivamente esta conclusión, ¿verdad?, o definición que se proyecta va acorde con la nueva tecnología, es decir, con el uso de la TIC en la implementación del sistema de proceso educativo. Seguidamente vemos entonces algunos dispositivos de entrada. Dentro del dispositivo de entrada podemos observar el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner, la cámara, el LED, el lápiz óptico y la pantalla táctil, que son dispositivos por el cual nosotros estamos introduciendo información a la computadora. Seguidamente entonces proyectamos dónde se procesa. Una vez insertada, ¿verdad?, o ingresada la información a la computadora, se procesa en el CPU o PC. Es donde toda esta información, ¿verdad? El CPU, ¿verdad?, está formado por la fuente de poder, procesador, la memoria, tarjeta gráfica, tarjeta de audio, y toda ella va prácticamente, podemos decir así, incrustada, ¿verdad?, o ensamblada en el motherboard o tarjeta madre, que es la que entonces, una vez fusionada todas estas tarjetas, hacen las veces o hacen todo el proceso de llevar el desarrollo de la información y posteriormente emitirla por medio de dispositivos de salida, como lo son el monitor, la impresora, las bocinas o altavoces, el auricular, el plotter y también la pantalla táctil. En otro punto vamos a ver cómo encender la computadora. Como este es un curso básico, ¿verdad?, vamos a ver el procedimiento de encender una computadora, ya sea cuando llegamos a nuestro colegio o aquellos que trabajan en la empresa lo van a ver de la siguiente manera. Inicialmente lo que debemos hacer es encender la batería. Generalmente siempre se tiene una batería para tratar de controlar la alza y la baja del fluido eléctrico. Muchas veces nosotros apoyamos de regletas. La regleta nos sirve como apoyo, ¿verdad?, porque muchas veces en las baterías existen pocos conectores y nosotros ampliamos las oportunidades de dar conectores por medio de una regleta. Posteriormente el CPU y finalmente encendemos el monitor. Otro de los puntos importantes a considerar es la posición correcta frente a una computadora. Es decir, muchas veces nosotros nos quejamos cuando salimos de nuestro empleo que nos duele la espalda, tenemos dolores en diferentes partes del cuerpo. Y muchas veces se da o se debe a que no tenemos la postura correcta frente al computador. Ahí en su pantalla ustedes pueden observar cuál es la posición correcta que debe tener una persona frente a un computador. Otro aspecto a considerar también es la posición de los dedos sobre el teclado. Muchas veces observamos a algunos educadores, a algunas personas que teclean como si fueran pollitos comiendo o pollos comiendo maíz, ¿verdad? No así debe ser. La forma correcta es como la que ustedes están observando en esta presentación. La posición también juega un papel importante, también la posición que nosotros tengamos sobre el mouse. La colocación de los dedos, cada uno de los dedos de la mano van colocados en diferentes partes del mouse. Dispositivo de almacenamiento. ¿Dónde se guarda información? Bien. Podemos guardar información en CD, DVD, Blu-ray, etc. En medios magnéticos, rígidos, cinta magnética, disquete, USB. En el disco duro también se guarda información. En la memoria RAM, ¿verdad? También se guarda información que posteriormente nosotros podemos pasarla o quemarla en un DVD, guardarla en un USB y así sucesivamente dependiendo la necesidad que tengamos de llevar esta información a otro dispositivo o a otra computadora. Aquí básicamente se desarrolla o se crea, ¿verdad?, todo lo que es el teclado en sí. Se desglosa cada parte del teclado. El teclado de hoy día no es más que la réplica de aquel teclado antiguo, aquellas máquinas Olimpia, ¿verdad?, de metal, que se utilizaba cuando no existía la tecnología. Hoy día, ¿verdad?, el teclado está formado y se subdivide por teclas funciones, teclado alfanumérica y el teclado numérico, que posteriormente entonces se proyecta en la división la tecla flecha, la tecla de retroceso, el bloque de mayúscula, escape, y así fue sucesivamente se desglosa en esta presentación todas las funciones del teclado. ¿Cómo iniciar Microsoft Word? Bien, Microsoft Word podemos iniciarlo de dos formas. Una, desde el inicio del primer paso, clic en el botón de inicio. Del menú desplegado nosotros tomamos la opción todos los programas. Seguidamente se nos va a desplegar otro menú. Le damos clic a Microsoft Office y buscamos del menú desplegado Microsoft Word. O la otra opción es dándole doble clic al mismo icono que se encuentra en el escritorio, siempre y cuando se proyecte o se refleje en el escritorio. Así pues, estas son las dos formas de insertar de ingresar a Microsoft Office. Seguidamente le vamos a proyectar un video que explica el proceso o el procedimiento de ingresar a Microsoft Office. En este video tutorial aprenderemos a iniciar el programa, crear un documento y guardarlo en nuestro equipo. Veamos cómo iniciar Word. Hacemos clic en el botón Iniciar. Seleccionamos todos los programas. Mostramos el contenido de la carpeta Microsoft Office. Y hacemos clic en Microsoft Word 2010. Se abrirá el programa con un documento vacío para empezar a trabajar. Si se muestra este mensaje, deberemos habilitar el contenido para poder operar con normalidad. Si comenzamos a escribir, observaremos que el texto va apareciendo allí donde está situado el punto de inserción y no donde se encuentra el cursor. Haciendo clic con el cursor, podemos mover el punto de inserción para modificar el texto. La tecla Intro salta a la línea siguiente. Ahora incluiremos una palabra entre T y Word. Y borraremos T seleccionando la palabra y pulsando la tecla Suprimir. Como hemos terminado, hacemos clic en el botón Guardar. Pero antes, observa que el nombre del documento antes de guardarlo es Documento 1. Se abre el cuadro de diálogo Guardar como. En él deberemos indicar en qué carpeta guardar el documento. ¿Y con qué nombre? Luego haremos clic en el botón Guardar. Ahora el nombre que le hemos indicado aparece en la barra de título superior. Vamos a cerrar este documento, pero sin cerrar Word. Lo haremos desplegando el menú Archivo. Seleccionando Cerrar. Este botón nos permitirá abrir un documento ya existente. Deberemos localizarlo en su correspondiente carpeta y seleccionarlo. Luego pulsamos el botón Abrir. Básicamente, este es el procedimiento inicial. Este ha sido el procedimiento, se le ha explicado el procedimiento de algunos dispositivos de entrada como parte introductoria, dispositivo de procesamiento, dispositivo de almacenamiento, de salida y de almacenamiento, y también el proceso de iniciar Microsoft Word. En otro videoclip estaremos presentando el uso y aplicación de diferentes formatos. Gracias por su atención. ¿Qué cosa? ¿Lo van a hacer?